18 grados con los que amanece San Sebastián, algo inusual. El año pasado hay que decir, Carlas, que tal día como hoy teníamos de máxima 9 grados y de mínima 4. Es decir, máxima 9 grados, mínima 4, cuando hoy hemos amanecido con 18. Por eso ayer, paradójicamente, la Diputación, con 25 grados en pleno mediodía, presentaba el dispositivo de vialidad invernal. Los famosos quitanieves que funcionarán si llega el manto blanco, ¿no? Pero sí estamos soportando temperaturas ciertamente primaverales, de primavera alta. En los últimos días hemos alcanzado los 30 grados. He mirado también, tal día como hoy, el año pasado, el anterior, y también llegábamos a los 27 grados, con lo cual no es nada nuevo. Y así como tú dices, aquí el problema no es vender un abrigo, es vender tan siquiera una rebequita. Las marquesinas de los autobuses marcan 21 grados y llama la atención porque justo hace un año, el miércoles 29 de octubre, la máxima fue de 11 grados y la mínima de 3 grados. Y ahora... Claro. La pasarela Madrid en la calle Arenal, moda otoño, invierno, podemos ver pues gente con su chaquetilla, cazadoras desabrochadas, incluso algún valiente, y de hecho según va saliendo el sol va viendo más valientes en manga corta, pues se atreven a pasearse así por la ciudad. Fíjate que ahora tenemos 20 grados de temperatura, hoy alcanzaremos 25 grados y esto permanece o hace que las terrazas de los bares, de los restaurantes de playa, de terrazas cercanas a parques, que vinculados a colegios permanezcan abiertas y la gente se pase muy buena tarde esperando que los nanos terminen de merendar y de hacer las cosas en el parque para marcharse a casa. Por lo tanto, que en Valencia, repito, tenemos un otoño muy bueno, casi yo diría yo casi primavera o verano.